¡Hue! ¿Qué onda, maes? Detenciones, desplazamientos, palos, balas, cadenas. Y estamos en ofertas en Cochabamba, Bolivia. Desmadre, dos muertos en los enfrentamientos y otra vez por la vieja rivalidad de Coca y Pepsi. Que no es ese el pedo. Bueno, pues, ¿cómo quieren que uno entienda algo si a la velocidad que van las cosas pareciera que no pasa nada? Marcha multitudinaria en España para repudiar el accionar de ETA. El presidente de Irán de gira por Nicaragua y Sudamérica. Chávez con el ojo puesto en la constitución y la estatización. Condoleza Rice en Oriente. El clima que se pone áspero. Que frío en México. Que Tucumán cubierta de agua. Que incendios en Australia. Que la estación de metro de Sao Paulo que se desmoronó. Bueno, eso no es natural, pero sí fue un desastre. En fin, amigos, noticias nunca faltan. Y como diría López Obrador, ni con el aumento de las tortillas nos obligan a comer pan. Los gobiernos a esta altura dicen feliz año nuevo y preparan sus bombas de humo de año electoral. En Argentina pidieron la detención de la expresidente Isabel Martínez, viuda de Perón, para que declare sobre el accionar de la AAA, un grupo paramilitar de derecha, y lógicamente su declaración será que ella no sabía nada. Y es imposible no creerle, cabrones. Cualquiera fuera la pregunta, yo confiaría en que esa vieja parásita no sabe nada. Chale, que a veces la idiotez es presunción de inocencia. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, advirtió que decisiones que tomó su gobierno abonaron a la inestabilidad en Irak desde la invasión de este país en el 2013, según un reporte de la cadena CBS News. Luego declaró que había que quitar a Hussein, sea como sea, porque la región se estaba tornando inestable. Esto nos enseña que si algo se está por romper, pues rómpelo, porque el miedo a que algo se rompa es mucho peor que romperlo. Bueno, es que realmente es difícil interpretar a un ranchero tejano capaz de responder que su mejor día del gobierno desde que asumió la presidencia del país más poderoso del mundo fue cuando tuvo una buena pesca en su pinche crucero. En fin, y en exclusiva, cabrones, tenemos la conversación de Benedicto XVI y su asesor antes de declarar su oposición a la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Benedicto debe dar la posición de la iglesia respecto al tema del muro. Oh, el de los lamentos siempre fue de los judíos. No voy a oponerme contra ellos. No, Santo Padre, el de México y Estados Unidos. Ah, México, ese país donde todos bailan y cantan y beben. Bueno, dígame usted qué posición debería tomar. Mire, Estados Unidos quiere hacerlo, pero México está en contra y bien. ¿Dónde tenemos más iglesias? ¿Dónde hay más católicos apostólicos romanos? ¿Dónde tenemos más damas de la sociedad ultracatólica y caballeros respetuosos de la moral vaticana? ¿Dónde? Pues México, Santo Padre. Bueno, entonces estamos en contra. ¡Habemus Papam! Y bienvenidos al ¡Caos Total! Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de este recalentamiento. Estamos recalentados. Sí, estamos recayentes. Según las últimas informaciones, toberas e inyectores llegaron a su máxima temperatura posible y no sabemos eso que determina. Y la culpa es de todos. La culpa es del ser humano. Así dicen los medios. El ser humano, dice, ha hecho tanto desmadre que todo lo que sea malo es culpa del ser humano. Y de todo lo que sea bueno, no sabemos. Y tú también tienes culpa. Sí, por supuesto, porque nosotros descendemos de los micos. Se va todo al carajo. Está todo recaliente. El calentamiento global se derrite en los polos. Hay un tsunami para Mar del Plata. Sí, en cualquier momento. Hay un tornado para Miami. Sí, efectivamente, vayan evacuando. Hay nevadas profundas. Me gusta. Como gargantas en Madrid. Me gusta la palabra cataclismo. Cataclismo. Se viene un cataclismo. Que te la voy a decir. ¿En dónde, que, cabrón? No podemos informar con tanta precisión. Para mí que es en Cancún. Si usted quiere saber si vive en zona de cataclismo, pliegue las nalgas, agáchense y cúbranse. Ya saben cómo es esto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a ser los confidentes del espacio cósmico. El capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Con una mirada. Alza sus brazos. ¿Qué pasa? Que ha ganado el Madrid luego de la malaria. Bueno, felicitación. Ahora que esto es un orgullo y una mamada. Mamadas son mamadas, capitán, por favor. Algún partido tiene que ganar en su derro, por favor. Está, bien, está feliz el capitán. Muy bien, entonces estamos todos felices. Porque aquí es contagiosa la felicidad, la alegría. Quiere que le diga la verdad, me vale verga cómo ha salido el Madrid. Señoras y señores, vamos. No, pero si usted quiere compartirlo, debe haber algún. Sí, básicamente. Y más para compartir felicidades. Pero por supuesto. Hagamos los pedotes. Pero en realidad me parece que lo comparte para aquellos que no son del Madrid, para que la envidia, ¿no? La envidia. Está lleno de pecado esta nave. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sé que sí, la más chula, la más guapa, la más chingona. Todas las camisetas le quedan bien, sobre todo si uno le arroja un poco de agua. Sí, y la camiseta está un poco ajustada. Y entonces estaremos en un nuevo torneo de pechos mojados que queremos organizar desde los comienzos de este programa. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Sé que sí. Señoras y señores, vamos a tratar de puentear esta situación antes de que lleguen quejas de que utilizamos a la muda como objeto sexual, cosa que es real. Lo negamos. No, sí, hay que negarlo, por supuesto. Señoras y señores, presentaremos ahora al verdadero objeto sexual de esta nave. Sé que sí. Él es el técnico a cargo de este viaje, encargado de todos los objetos animados e inanimados, con ustedes, el único, el inigualable, The Miko. Sé que sí, Miko, eres tú. The Miko, The Monkey. Ah, dice que no es objeto sexual. Sí, bueno, pero Miko. Y ya quisieras igual, cabrón, o sea. Realmente, que, cabrón. Uno es como que hace una metáfora para que usted se vea más chingón. Bueno, objeto laboral, claro, te gusta. Representante objeto laboral, de los obreros oprimidos en todas. Tampoco. Bueno, si no quieres nada, bueno, pues nada, cabrón. Vamos a demoler el pensamiento cerrado y reiterativo que nomás se acomoda a la historia tal y como la escribe el poder desde tiempos remotos, imaginándonos a nosotros mismos según las referencias académicas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el estado de Oaxaca, México, llega el mar. Hola, mar. Y podría titularse esto Víctimas del Replichuol. ¿Qué pasó, mar? Yo también he sido víctima del Replichuol. Hace unos días fui invitado a una fiesta. Como todo buen desintegrado que se respete tal, no tengo motivo alguno para festejar nada, ni nadie que me considere digno de compañía. Sin embargo, la invitación cordial, con mapa de ubicación del sitio e instrucciones para llegar, me fue enviada sin querer, porque que el festejado hizo un replichuol. En condiciones normales no me hubiera invitado jamás. Claro. Me siento tan decepcionado. Ahora van a creer que tengo amigos. Claro. Claro. Gente que le hackea el correo, por ejemplo, dice, pero este mar fue invitado a una fiesta una vez. Sí, póngale. Y con un chingo de gente. Mire que de amigos. Mar, lamentamos mucho que le haya pasado esto. Eso es lo malo del replichuol. Y me imagino también al pendejo este que organizó la fiesta. Además de repudiarlo, imaginamos que ojalá le hayan caído todos los que se equivocaron. A ti no te quise invitar, verdaderamente. ¿No leíste que era una réplica? Bueno, había errores de... No, ya estamos en la fiesta, así que ahí estamos. Sí, bien, Marm. Luego imaginamos que no fue, Marm. Y no. Se sintió decepcionado. Es más, luego a lo mejor no fue replichual, pero él prefirió verlo de esa manera. Bien por Marm. Carmen dice, hola amigos, soy del Perú. Ah, hola, Carmen. Bueno, pues el mundo se me desintegró. ¿Es la Carmen del Perú? No, sí, pero no es la Carmen amiga nuestra histórica, sino otra Carmen, una nueva amiga que una se nueva suma amiga, y dice, se me desintegró. ¿Podemos tocarte, Carmen? Por supuesto, porque si es nueva amiga se la puede tocar. Aparte está tan rendida que, ¿sabe lo que me pasó? Se me desintegró el mundo porque robaron mi celular. Oh. Y es una forma de desintegración. Sé que sé. Es como si te robaran la memoria RAM. ¿Celulares bien caros? Sí, los que tenían toda mi vida dentro. ¿Qué mensaje de texto que iba, que venía, qué fotos desde que tomé la primera comunión y toda la mamada? Pero que me lo robaron. Siempre me paran, me pasan cosas. Siempre me roban. Pasan cosas, siempre, dice así, pero bueno, yo imagino que quiere decir siempre me roban cosas. Póngale. Y no sé por qué. Y porque andas como distraída por la vida. Sí. Y la gente se le pegan las cosas en la mano, y ya sabes cómo es esto. Dice, espero que este año no me ande tan mal, o por lo menos que no te roben tanto. Bueno, ya lo empezaste mal. Sí, les mando mucho saludo. Es como un borrón y cuenta nueva, verdaderamente. Y hablando de fiestas, de ágapes, de banquetes, de celebraciones, hemos. Chateaubán. Sí, venimos del cumpleaños. cumpleaños de la muñeca fea. Territorio tapatío, ojos tapatíos los de la muñeca fea. Y en Jalisco, en Guadalajara, pero por favor. Sí, que sí, qué bonita. Encantadores, esta monita que es la muñeca fea, es altamente festejable, podríamos decir. Y sí, el cumpleaños fue el día sábado, cabrón. Sí, que sí. Pero como no festejamos con anterioridad, porque le puede venir la malaria. Que se le escape la serrín por la nariz, póngale, o algo así, sí, que sí. Le estamos deseando el más feliz de los cumpleaños en el día de la fecha. Muñe fea, que le hayas pasado chido, y aquí el cumpleaños para ti, 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas, muñeca fea. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Desde México, lindo y querido, llega el Frijol Santo. Ah, hola, Frijol Santo. Bien, cabrones, les pido un poderosísimo chinga su madre, porque... ¿Causas? Mire, para los... ¿Motivos? En realidad, ¿a quién va dirigido primero? Sí. Para los proveedores de antivirus de la empresa en la cual trabajo, resulta que mi máquina se infectó de alguna mamada de esas virulientas que andan bajando música y porno a la red. Sí. Es decir, cuando uno baja porno y música a la red, puede que un virulo se le meta en el, ya sabe dónde, en el disco rígido. Se tiene un antivirus. Claro. Así que llamé a los mamalones del departamento de informática, los cuales me canalizaron con el soporte técnico del antivirus contratado. En este caso, Norton Antivirus. Bien, llegó un inge de esos gordos que desde lo que ves... ¿El mismísimo saben, Norton? El mismísimo Norton. Oh. Norton es un hombre... Yo me lo imaginaba así, gordo. No, porque justamente en las cajas, sí, aparece un hombre delgado. Claro, un, sí, hombre delgado, muy cara de intelectual, que detecta todos los virus y, sí, mata todo. Pero ese no existe. Sí, ese no existe, es un cabrón modelo. En realidad, el que está a cargo de todo es un gordo come virus. Sí. ¿No? Y es el que le tocó en suerte. Dice, esos gordos que ya desde lo que ves sabes que ese cabrón se la va a pasar menos 15 horas... apagando y prendiendo tu PC con una hamburguesa, unas papas fritas y una gaseosa. El güey me preguntó qué pasaba, le expliqué el problema y después de 3 horas de espera, el pendejo este solo se le ocurrió decirme: señor, habrá que formatearla. ¡Chale! Es la palabra mágica. ¿Pero cómo? Que ¿para todo... qué mierda tiene un antivirus? Bueno, porque el ingeniero de PC, cuando se la ve complicada, formatea. Sí. Esto ya nos lo enseñó el Mico cuando iba al kinder. No, no. Pero eso es para cuando tiene un, sí, antivirus craqueado. No, pero... que no actualiza, póngale. Pero cuando usted gastó lana. Sí. En un pinche antivirus. Sí. Sí. De marca. Sí. De mucha marca. Sí. De mucho prestigio. Sí, de mucho precio. Prestigio universal. Sí. Formatear. No puede entrar ningún virus. No, porque... La solución no puede ser formatear. El pedo es así, es como la espada de Excalibur. Y se van todos a tomar por culo. Y a tomar por culo, sí, formatearla, sí, al carajo. Por eso hagan como el Mico, directamente cuando pasa algo la formatea sí, sí, y sí, se ahorra esas 3 horas que parece que va a salir un niño de adentro del reproductor de CD. Póngale. Dice, yo estaba que me llevaba la chingada y claro, lo mandé directito a la verga. Llamé para quejarme a la empresa de este güey y solo me propusieron mandar otro pendejo con más experiencia, más gordo, con más papas fritas, con más hamburguesas y con más gaseosa. Por supuesto. La gordura hace más experiencia. No, por supuesto. Sí. Ese, pues está todo en la panza. En, sí, realidad, el de más experiencia de Norton Antivirus es un gordo que no se mueve. Sí, sí, es, sí, un, sí, gordo que, por ejemplo, dice: está como en una pecera. Me dio comezón en la espalda. Sí. Y va un güey de menos prestigio y lo rasca con una vara. Un poco, dice, sí, sí. ¿Y qué podemos hacer? Porque hay un pedo aquí en Alabama. Se chingaron todas las máquinas. cosas. Y el gordo dice, http://choto. Y, sí. Y hay que interpretarlo. Es el lenguaje específico del gordo. Dice, bueno, por supuesto que llegó el otro al día siguiente y después de una hora no pudo este güey tampoco. Chale, dice, cabrón. Ya ni pedo, ya respaldé mi información y pues solo quiero escribirle una vez más antes de despedirme de mi PC. Y espero que cuando me la entreguen de nuevo, podamos bajar juntos de nuevo esos miles de megas de pornografía y música como en los viejos tiempos. Bien, cabrones, me despido. Un abrazo enorme y por favor, un chingo su madre a esta empresa que bien merecidos lo tiene. Camino hacia ningún lugar, allá vamos, dice Frigor Santo. Sé que sí. Despedirse. En este momento de estar vacía de todo contenido. Específicamente. Sé que sí. La máquina en estos momentos está como. Como virgen. Claro. Es como una de esas operaciones. Fíjese usted, le han hecho como una lobotomía a su PC. Qué triste estamos todos. Hola, querida nave, soy la Mejí de Calchaquí, República Argentina. Ah, hola, Mejí. Mire cómo andan. Les escribía para contarles que mañana, es decir, el viernes 12 de enero, en realidad, ya pasó. antes de ayer, dice, es mi cumpleaños, o sea, fue. Pero Mejí, que llega tarde su anuncio, Mejí, disculpe usted las molestias. Pero que lo hayas pasado, pipa. Sí, que le hayamos salido de un pastel. Todo el sexo que sí, deseaste. La Mejí es chiquita, ¿cuántas veces le tengo que decir eso cada vez que usted desea sexo a la gente? Grande. No, la Mejí es pequeña, bueno, cabrón. Que no tenga sexo nunca, Mejí. No, nunca tampoco, pero tiene 4 años la Mejí. ¿Cuatro? ¿Y qué mierda está escuchando esto? Escribe muy bien. Señores realmente. Padres, por favor, retiren a la niña. Cuiden a la niña. Porque bueno. Si no la educaremos pues, nosotros. No, dice, me gustaría mucho que me cantaran el feliz cumpleaños. Ya la hemos defraudado. Es parte del crecimiento, Mejí, sentirte defraudada por tus ídolos juveniles. Muchas gracias. Saludos de parte de Kim Basinger. Ya que es mi primer cumpleaños que festejo a su lado y estoy muy contenta de que así está sea. Está a su lado. Bueno, desde es que. Pitufo. Sí, trata de respirar. Sí. Bueno, desde ya muchas gracias. Quisiera escribirles algo más, pero bueno, no sé qué contarle. Y además no tengo muchas ganas de escribir. Los quiere la Mejí de Calchaquí, República Argentina, postdata. ¿Podrían darle el correo electrónico de alguien desintegrado de Calchaquí? Por ejemplo, la chiquita, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, la Chiva. Ah, la Chiva. Está bien, no es, por ejemplo, la Chiva. Cuando uno dice un de alguien de Calchaquí, es la Chiva. Es la Chiva. Es la Chiva, dice, porque yo no sé si la radio 104.1 de Calchaquí cambió del horario del programa o no lo transmite más. La son gente de la retransmisora, a mí me tiene hasta los huevos. ¿Qué quiere que lea? Hay muy pocas retransmisoras. Que podemos contar con los dedos de mi mano en la que tengo el gancho. Chale. El resto se van de vacaciones, dejan de retransmitir, hacen cualquier vuelven, cosa. Piden cuñas nuevas, hablan de mamadas, no ponen links. No ponen un puto link a ganar. No, trans. Por eso el Mico se ha enchilado y ha sacado todos los links de todas las retransmisoras, menos de 3. Muy bien. Hay retransmisor a la que entra y dice página en construcción. ¿Qué mierda es eso? Mierda página es en construcción desde el año 1938. Fíjese, por favor. Usted mire, estamos enchiladísimos. Por lo tanto, jamás Mico, confíe en esas radios. Nada, nunca. Muchas gracias, Mejí. Y no sabemos qué está haciendo Calchaquí. No sabemos qué está haciendo. Pero nos vale verga. Escúchanos por internet, que es lo más confiable luego del nacimiento de Bill Gates. A Demonio de Noite, de Arequipa, Arequipa. ¿Cómo está, Demonio? Quiero quejarme de que no haya una puta retransmisora en esta ciudad donde. ¿Y para qué quiere programa? Una retransmisora? Sí, después para que la transmita un día sí, un día no. Para que luego llegue mensaje quiere, diciendo, por favor. Mire, solo pasa música de mierda y en verdad ya estoy recontra cojudo de escuchar los gustos de los música demás. Música de mierda. Soy un egoísta de mierda, dice los demonios de Anoite. No, usted porque no sabe disfrutar la música que de mierda. Si a usted no le gusta ninguna de las músicas que pasan en la radio que usted está escuchando, es que es más fácil que usted le empiece a gustar ese tipo de música antes que esas radios cambien el tipo de música. Lamentamos la información, pero bueno. Escache en casa de que el mundo se desintegre a través de www.canaltrans.com. Y fíjese lo muchas que gracias. Pasa. Sí. Demonio de Noite de Arequipa. El terrible San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Pregúntate. Pregunte. ¿Es cierto que bloquearon en Brasil el YouTube por culpa de Daniela Sicarelli y su video teniendo sexo en la playa? Espero me puedan ayudar. Mire, no sabemos porque no entramos al YouTube de Brasil. Pero no puede ser bloqueado YouTube. No, pero sabemos que YouTube en realidad hubo como un mega desmadre porque esta Sicarelli que andaba de cachonda en una playa, que por otro lado no mamaba polla ni nada, no se esperen a gran cosa. Arrumacos, besos, tocadas de nalgas, mamar un helado, besitos de lengua, cosas así, pero... Bueno, pero usted puede ver el helado, imaginar otra cosa. Bueno, sí, pero en torno a imaginación, escuche este programa, es lo que siempre recomendamos. Cuestión que Daniela Sicarelli no aparece mamando polla. Pero tu madre, Daniela. Daniela Sicarelli se enojó porque alguien subió a YouTube. YouTube tuvo como desmadre, hubo que bajarlo, estuvo como 24 horas. No, pero ¿quién es Daniela Sicarelli? Es una dama, modelo, muy guapa. Apetona que estaba de novia con Ronaldo. Ah. Y resulta que es muy conocida. Sí. Y ahora se la mueve otro güey. Ah. Y subieron un video y la sicaria dijo, ¿cómo que me exponen así de esta manera? Oh. Bajen toda la red. YouTube pero le hizo por caso. Favor. Sí. Porque YouTube ahora es de Google. Sí. Y lo bajó de la red. Y bajó todo. Pero es imposible, sí, porque esto es como Dios. Porque cuando te bajan uno, te suben 20. Cuando entras en la red, cagás. Por lo tanto, no sabemos. Terrible. Si alguno anduvo por YouTube y se lo bajaron por culpa de Cicarelli, Daniela, no tenga sexo en la playa. No ande haciéndose la cachonda por ahí. No, métase un consolador donde le guste. Pero en su casa en y sin la soledad de su habitación. Sí. Gracias, Cicarelli. No rompa más los huevos. Podcast de Querétaro, México. Hola, podcast. ¿Qué onda, cabrones? Y aunque ya sea un poco tarde, feliz año nuevo. Ah, no, feliz año nuevo para ti, cabrón. No le digas feliz año nuevo. Ya estamos como en marzo y este güey llega pedo diciendo feliz año nuevo. Dice, ya es mi segundo programa del año. Y yo que apenas voy regresando en mis chidas vacaciones. Y pues qué ya chico, de vuelta cabrón a la chamba. Y después de desintoxicarme en caso que el mundo se desintegre, vuelvo al vicio. O sea, escuchar a los cabrones. Tengo un chingo de cosas para comentarles. Pero pues si soy un chingo, son un chingo. Y que me fui con mis compadres a las vacaciones. Cuéntanos, güey, cuéntanos. No, ahora no, porque se va a hacer largo. No me cuéntanos, lo leen. Cuéntanos, güey, así que no, lo mandamos en otra. Saludos, toda la fuerza. O sea, que de todo, dice. Sí, que la fuerza te acompañe. Sí, saludos al Borre, al Murra, aquí nos envía. Y al podcast. Cuídense, compadres. Y un abrazo para todos en la nave. Y a la moda, un pinche beso. ¡Chao! ¡Verónica Nájera! ¡Hola, Verónica! Omitiré esta vez que soy de la ciudad de Santa Isabel, Tola, México. En realidad, dice, a lo que decía Robert de República Dominicana en cuanto al bulto que le regaló su novia. Sí. Aquí en México, bulto se refiere a un costal lleno de algo. Póngale, en los mercados hay bultos de naranjas, de patatas, etcétera. Esa es la, etcétera. Eso es la denominación comercial. Esa es la, ¿cuántos bultos trae? Denominación comercial de bulto. Fíjese el ingreso de bultos al mercado. Póngale. 154 bultos. Sí, alguien se ha quedado con un bulto. ¿Dónde está mi bulto de mota? Y esas cosas. Bueno, si vas a un parque de diversiones, en la entrada dice prohibida la entrada con alimentos, animales y bultos. Inclusive, prohibido porque hay gente que entra a las mascotas en un bulto. En un bulto, O a los familiares mismos en un bulto. Entonces está prohibido todo. Sí. O si vas al cine, hay un gordo sentado en alguna fila de adelante que te dice, ¡ey, el bulto adelante no me deja ver! O como dijiste tú, pirata, el bulto de algún hombre en tanga. ¡Vaya, qué bulto! Póngale en un tabaldazo o algo así. Aquí en México, bulto es lo que ya les mencioné. Y mochila, algo que cargamos con útiles escolares. Ah, póngale, Y cosas también para ir de campamento, no olvidemos eso. Sí. Hay mucho pinche escolar aquí que se cree que la mochila es nada más para uso escolar. Y no es así. ¡Hola! Me fui y no los escuché. Dice Arafli. Pero Arafli, por favor. Tres Padre Nuestro, dos Ave María, un Gloria y un Ángel de la Guarda, dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. Al revés. Dice, pero mis sentidos estuvieron ocupados en Tulum, en Uxmal, en Mérida, en Ciudad de México, en otros sitios maravillosos de mi país. Qué sacrificio, ¿no? Los extrañé, pero sentido, tenía ¿no? miles de años sin vacaciones. Aún si las cosas que he visto, los lugares que he visitado. Una maravilla. Bacho parte, Arafli. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Valencia, España, la tierra de los naranjos, llega JM. Hola, JM. Miren, quiero quejarme. Me encanta esta queja porque es específica. Porque va puntualmente, que no quiero quejarme de Bush, de las guerras, del hambre, de la musaraña, etcétera. Quiero quejarme de los pelapatatas, que últimamente vienen poco afilados. Ah, uno y va, no pelan una mierda. Y no pela nada. Uno va y compra un pelapatata. Por favor, ¿cómo le va, señor? ¿Tiene un pelapatatas? Sí, tengo este. Bien, he traído mi patata para ver, a ver. Una mierda, no, cabrón. No. Esto usted no sabe pelar. ¿Cómo mire, es eso? Yo le muestro con el mío. A ver. ¡Ah, fabuloso! Ha pelado la patata. Sí, ya las tiene listas. Hasta papa rejilla. Ocho patatas le hice. Hijo puta. Bueno, deme ese que tiene usted en la mano. Sí, tome. Sí, a ver. ¿Por qué lo saca de abajo? A ver. No, esto no pela una mierda y me va a pelear. Ya le dije que no sabe pelar. Usted, tengo un curso también. Si usted quiere, lo puede tomar. Un curso de pelapatatas. Primero compra ese pelapatatas. Sí. Y luego viene a hacer el curso los lunes a las 7 de la mañana. Lunes 7 de la mañana. Vengo aquí y me dan un curso de pelapatatas. Sí. Esto es totalmente gratis. gratis. No, cabrón. Perfecto. El curso sale como 7 pelapatatas. 7 pelapatatas. Sí. Es decir, como 6 euros. 600 euros. Póngale. Pero me sale más caro el pelapatata que mandar a pelar la patata. Pero si usted no sabe pelar patata, tiene el pelapatata, el mejor pelapatata del mundo, y usted no sabe pelar patata. Una mierda, tío. Bueno, volveré el lunes a las 7 de la mañana. Perfecto, entonces, lo espero. Tiene el pago para adelantado. Bueno, aquí tiene. Afilador para pelapatata tiene. ¿Para qué quiere un afilador? Si mire cómo pela esto. A ver. ¡Va mierda! Realmente. Es fantástico. Es increíble. Sí, bueno, me voy con este pelapatata y vengo para hacer el curso. Si quiere, practica, pero tenga cuidado, no se va a cortar, ¿eh? Enhorabuena. Y así está la historia con los pelapatatas. Realmente poco afilado. Los sacos de sal son pequeños y solo cabe gente de 1.5 metros. Y los hijos de puta miden por lo menos 1.60 metros. Echando cuenta, me costaría como 24 horas torturar a todos. ¿Por qué quiere pelar con el pelapatata? A todo el mundo. Dejar gente en carne viva y echarle los sacos de sal. Pero esto sería como un trabajo de hormiga. Bueno, me metería en primer lugar un chute de vitamina B para mantenerme despierto 24 horas del último día antes que el mundo se desintegre. Una dosis de farlopa de esas que hace aguantar. Total, el mundo se va a acabar. Y te llevará consigo sin prejuicios y bueno, y a todos los demás. Después iría uno por uno a todos los malnacidos que me han jodido de mala fe y me cagaría su muela. En algunos casos lo despellejaría con el pelapatata. Eso es una cagada. Trabajo fino. Es él se coloca una mira láser en el ojete y caga donde pone el punto rojo. Perfecto. Entonces por eso puede cagar en la muela del prójimo. Dice, muy bien. Y bueno, y sigue contando al detalle, casi en una película de ciencia ficción terrorífica, lo que haría con cada uno de ellos. En 24 horas me daría tiempo muy suficiente para despellejar a gente. Ah, muy parco en palabras, pero para dar la gracia, ¿no? Y a la hora de introducir el pene, soy el tío más lento de la historia. Está bien, JM. Hay que tomarse su tiempo. Hay que tomarse su tiempo, sí, porque el que es muy rápido en algunos menesteres, como que no goza o todo va muy rápido. Bueno, Lenin Antonio Scalona de Venezuela. ¿Cómo está, Lenin? Vaya esta aclaración para todos los que, al igual que Lenin, un respetado desintegrado venezolano, envían este programa links que dice tal persona te ha enviado una postal de no sé qué pollada. La envió Lenin, pero mierda, que nosotros no hacemos clic en ningún link. Porque no es octubre. Pero Lenin, por favor, agradecemos lo que haya querido expresar a través de su postal electrónica. Realmente lo agradecemos muchísimo. Pero aquí no se abre en postal electrónica. No. Que tenga usted el doble de las cosas que nos desean esa postal electrónica, realmente. Estimado Lenin. De todo corazón, Nico, te sonó el culo. Tus amigos empiezan a aparecer, Nico. Muchas gracias. Sí, ahí está. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Saludos de la yacta Valle. Estaría bien que las cosas mejoren o empeoren de una vez aquí en mi ciudad. Pero que cambien. Claro, algo. Dice, porque por lo menos no pasa que una cambien. Mierda. Quisiera que le manden un chingo a su madre, al perfecto Manfred Reyes Villa, por ser el responsable de las muertes del día del día jueves, creo, si no me equivoco, en la ciudad de Cochabamba, ¿eh? Sé que recordemos los enfrentamientos entre cocaleros y ciudadanos ahí de Cochabamba, y también responsable de traer cruceños a mi yacta para pelear entre nosotros. De antemano, gracias, señor Lagarto y Pirata Lagartija. Dice, por leer esto, nos vemos al ratón atentamente. ¡Apolo! ¡Que viva la revolución! Dice Apolo. ¡Que viva la revolución! Y ya sabemos de qué lado está. Jimbo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Hola, Jimbo! Dice, mire, estoy mal desintegrado. ¿Qué pasa, Jimbo? Troné con mi novia. No vengo a hablar de la realidad boliviana actual, de los enfrentamientos, de los prefectos. Evo, Evo Morales, sé que es la transpiración con el pañuelo, que este viene porque tronó con su novia. Esa es otra cosa. Ya no es mi novia, me dejó por ser un pendejo. Bueno, y luego escribe mucho, si pero un pendejo, cabrón. Vamos al final, que me despido como siempre su amigo Jimbo. Jimbo, no te anda la barra espaciadora y es imposible leerte sin que se vuelva trabajoso. Habló como en latín, todos juntos, todo así, cabrón. Y no le anda la barra espaciadora. Trata de solucionar eso. Por favor, una barra espaciadora para Jimbo, se lo agradeceríamos mucho. Necesitamos una barra espaciadora. Sí, para la gente de Santa Cruz de la Sierra. Y a Ginga de Trelew, Argentina. Hola, Ginga. Estaría muy bien que Guille dejara de decir que Black Eyed Peas es reggaetón. Un chinga su madre pa' él. Pero bueno, tampoco ha confundido Chopin con Bach. Póngale. Pero no se confunda, Guille. No es todo lo mismo. Señor Lagarto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ya lo creo. Yo creo que a esta altura ya ingresamos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. ¡Buenas! de Lima, Perú, dice, quiero un calendario de todos. Todos queremos un calendario de la Buda, del Nico, del Capitán Minero, del Pirata, de la Gartija, todos, please, por favor. El Niño Bomba de Guadalajara, Jalisco, México, habla del John, de los Cantos, de Santiago, Coahuila, de México, dice, bueno, tener un sexo con tres mujeres no estaría chingón. Simona, Carmen, de Huelva, España. Francisco, habla de Tritur 10 como miel pura, gracias por hacer esto. El pendejo de siempre, el de mexicano, chingas, madre, el diseñador del juego, Peter Byte, y a sus putos patrocinadores. Bueno, me despido, emputado, triste y muy contento. El Yaterrero de Villamontes, Gran Chaco, Tarija, Bolivia, dice que haya mujeres, también para los feos, eso es lo que quiero, y que Papá Noel se vaya a la mierda. Pepa de Madrid, España, dice un día antes, pues paracaídas. El afortunadamente incorregible de Piura, Perú, oh, desde un pequeño departamento extremadamente caluroso, Piura, no encontré ningún desintegrado, pero seguiré buscando. Para todo mexicano, estuvo buena la peda del fin de año, pero la página de Future dice que la próxima emisión será en abril de 2007, no se supone que sale cada 15 días, todo eso no es mi imaginación, no es solo mi imaginación, esas cosas sí ocurren. Desde Guadalajara, Jalisco, México, les saluda el Colocho Tapatío, Maritejuanito, en especial señor Chiquete, les mando un chistorete que espero les guste, se llama El Primer Condón y jamás volveremos por haberlo por ahora. Ardilla de la Plata, Argentina, es un día antes de que no se desintegre, casarme, estaría bien conseguir el presupuesto para poder correr el rally. Cacón Marroquín de Bogotá, Colombia, ni puta mierda. Añusca de Bogotá, Colombia, me quejo de las máscaras. Nil de Barranquilla, Colombia, dice pedirle perdón a Dios por todos mis pecados y por lo menos por todos los pecados del mundo. Mariano de Buenos Aires, Argentina, dice, les diría a todos mis seres queridos que los quiero mucho, me pediría perdón a todos los que le he hecho mal, me jugaría por y con la persona que quiero. Juan Alberto Alcalá, de Ciudad de México, México, más música y menos desmadre, güey, pongan a Pablito Ruiz. Héctor Limpio de Villa Jardín, Paraguay, dice, me chuparía todas las bebidas alcohólicas del mundo, pasen un tema de Limp Bizkit. Dani de Villazón, Bolivia, lo que estaría bien es que todo el mundo impusiera pena de muerte, pero la antigua, la horca, las plazas, con personas que tienen tomates podridos y todas esas cosas, sería joda. Javier de San Luis, Argentina, dice, ay, Dios, de capitalismo, Lenin de Tarija, Bolivia, dice, ¿qué se mete con Verónica Nájera? Ay, mierda, qué mamoso no es eso, bueno, ya me voy, a Australia, no puedo saber, o seré el mamón de la semana. Hoffman de Caracas, Venezuela, estaría bien el dispuesto a buscar una solución antes de que esto ocurra. 24 horas no son suficientes para las mentes creativas. Daniel de Bogotá, Locombia. Hola, Daniel. Traje un chistorete para ustedes, a ver si les cabe. A ver. Dice, bueno, para que los abogados se vayan haciendo una idea por dónde van a pasar la eternidad. Se murió un ingeniero y se fue a las puertas del cielo, ¿vio? Bueno, sabido es que los ingenieros por su honestidad siempre van al cielo. Bueno, San Pedro buscó en su archivo, pero últimamente andaba un poco desorganizado San Peter y no le encontró en la mañana en la maraña de papeles que tenía, ¿verdad? Dice así. Con la secretaria. Claro, así que le dijo, lo lamento, no estás en las listas, de modo que el ingeniero se fue a la puerta del infierno y le dieron albergue y alojamiento inmediatamente. Qué bien el infierno. Muy bien el infierno, que usted si no sabe dónde ir, para ir y lo acoge. Dice, poco tiempo pasó y el ingeniero se cansó de padecer las miserias del infierno y le propuso al mismísimo demonio hacer algunas mejoras. Bueno, con el paso del tiempo ya tenían ISO 9000, sistema de monitoreo de calor, aire acondicionado, inodoros con drenaje, escaleras eléctricas, equipos electrónicos, redes de telecomunicaciones, programas de mantenimiento preventivo, sistemas de control visual, sistema de dirección de detección de lluvias, bueno, termómetros digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Inge se hizo de una muy buena reputación. Un día Dios llamó al diablo por teléfono y con tono de sospecha le preguntó, ¿y qué? ¿Cómo estás por allí por el infierno? Pues Dios es cuando es mexicano, es mexicano. ¿Cómo estás por ahí por el infierno? Bueno, estamos a todísima madre desde que llegó el Inge, dice el diablo del otro lado de la línea. ¿Qué tienes un ingeniero ahí? Eso es un error, nunca debió haber llegado un ingeniero al infierno. Me lo mandas inmediatamente, diablo. Ni loco, le dijo el diablo. Ya me gustó tener un ingeniero en la organización y me voy a quedar con él eternamente. Mándamelo o te demandaré, le dice Dios. Y el diablo soltó una tremenda carcajada y le contestó a Dios, así, demandarme y por curiosidad, ¿de dónde vas a sacar un abogado? ¡Claro, cabrón! Sí que sí, no hay ninguno del cielo. El equipo más grande de abogados se encuentra en estos momentos en la dirección que aparece debajo de pantalla, que corresponde directamente al infierno. ¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? ¡Divino! Está ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, estoy en Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Y en este programa llamado A mí también me caga Isela Arce, llega el dragón de Komodo. Ah, ¿cómo está, dragón? Hola, cabrones. Sí, quiero dar mi declaración. A mí también me caga Isela Arce. Desde la ciudad de Los Arcos, señores, he simpatizado enormemente con la mentada de madre para la tal Isela Arce de Transportes Tres Guerras. Capitán Peluso, apoyo su moción, pero por favor acostúmbrese que en esa empresa familiar así se tratan las cosas. Desafortunadamente, yo también... pasé por una mamada parecida cuando trabajé para esa empresa. Siendo yo empleado, se me ocurrió comprar en otra ciudad unas llantas deportivas para mi carcacha y pedí que me las enviaran esa empresilla de mierda. ¿Y qué creen? A alguien le gustaron y se la chingaron. Es decir, no llegaron hasta mí. Ni siquiera llegó aquella famosa... Esta es otra empresa, ¿no? Recordemos. La empresa que te enviaba la caja con piedras. Esta ni piedras, directamente. Qué mal. Le chingaron caja de piedras y todo. Dice, esas llantas deportivas costaron como $100 cada uno. Capitán Peluso, mis condolencias por el descuento que le hicieron. Seguramente a alguien le descontaron también la lana de mis llantas y a mí ni madres que me pagaron, aunque puse una demanda en la Procuraduría y también en la Procuraduría del Consumidor. Ah, muy bien. Soy el procurador del consumidor. Escucho todas las quejas de los consumidores, menos que sean de celulares, porque ya estoy hasta la madre. Las empresas de celulares me llenaron los cojones y de quejas. Tienen la libertad de hacer lo que se les cante. Mire usted, es verdad, porque son los dueños de los países del mundo. Y desarmar, muchas gracias por lo tanto. Que se compró todo igual, claro, es monopolio. Carajo, no existe más Belsau, no existe más una mierda. Sí. Fue monopolio en los 80, dejó de ser monopolio y volvió a ser monopolio. Volvemos a ser monopolio. ¡Viva los monopolios! Porque hacer lo que se nos cante. ¡Viva Telmex! ¡Viva Telefónica! ¡Viva Garchalón! ¡Viva todo! ¡Somos Dios! ¡Somos Dios! Efectivamente, sí. I am a god. Dice, bueno, Procuraduría del Consumidor, ya se eche la demanda y todo el pedo. No obtuvo respuesta, evidentemente, el dragón de Komodo. Porque si no, no estaría escribiendo este programa. Póngale. Quejándose de esa pinche vieja llamada Isela Arce. Saludos a todos, cabrones, y por favor, una mentada de madre a todos los de Almansa. Chingue su madre todo. Mire, hay gente muy encabronada y yo no puedo creer cómo está la situación. Es un desmadre, cabrón, es un desmadre. Evangelina. Esto es para Room. Evangelina. Querida Evangelina, si esto es para Room, ¿Para qué nos los envía a nosotros? ¿No tienes el correo de Room? Claro. Entonces no tienes nada que decir. Porque aparte, mire usted, claro, si usted no tiene el correo de la persona a la que quiere dirigirse, usted no tiene nada que decirle, perdóneme, cabrón. Usted, por ejemplo, tiene el correo de... ¿Se acostumbra a vivir en orgías y...? ¿De Calderón? Sí. No, bueno, usted lo tiene, pero yo no me lo tengo. Yo no le puedo decir nada. Sí, no, ¿qué se va a hacer? Claro, usted tiene el correo de Saddam Hussein. Lo tenía, sí. Bueno, está cargado. Ahora da error. Entonces, no mames, Evangelina. Evangelina para Room. Situación de estupefacientes, rock, fútbol y sala de ensayo. Recordalo siempre, amiga, te quiero mucho. Esto es muy hermético. Sí, no se... Yo me estoy imaginando que estas dos damas... Sí, que sí. Así, por no confesar todo. Por no confesar todo, uno deja terreno libre a la imaginación. Exactamente. Nuestra imaginación es... Repita tremenda. Por lo tanto, situación de estupefacientes. Drogadas. Drogadas con drogas hasta para el culo. Éxtasis, cocaína, marihuana. Ansiolítico de rock. Rock. Una banda mucho de rock. Sí. Dejando los instrumentos y aprovechándose de esa disipación sexual que están teniendo las chicas en un momento de relajo. Fútbol. Fútbol. Les patean el culo mientras las azotan con un par de pingas de este tamaño. Y ella gozando, tanto Run como Evangelina. Luego de eso, sala de ensayo. Ensayan cosas. Saltos desde el armario. Y para la próxima salida. Y para la próxima, perfecto. Así que hemos comprendido el mensaje de Evangelina. Perfecto, gracias. Invítenos y saquen fotografías la próxima. ¿Qué tal? Soy el Ormus de Parral de Chihuahua, México. ¿Cómo está, Ormus? Un día antes de que el mundo se desintegre haría todo lo que me han quedado ganas de hacer y por cuestiones de mi trabajo nunca he podido. Y siempre he tenido ganas de traer el pelo tipo guajolote con una hueva. Con una peluca. No, claro, pero es como para la venganza de mí mismo, ¿vio? Ah, está bien. Dice, bueno, y por la hueva que me da en las mañanas levantarme una hora antes que las demás personas mortales solo para alisar la corbata y la camisa y sumarle a todo eso el buscar que esto combine de la manera que haya posibilidad de que al llegar a la oficina todo el mundo te mire como el clásico ridículo que parece que apenas el día de ayer se dio cuenta de que la combinación de colores es una regla. No vale que la pena, hace tiempo, no, olvídese, Ormus. Se toma demasiado tiempo para las cosas. Haga como los presidentes que combinan siempre corbata roja con camisa blanca, corbata roja y la bandera de Estados Unidos en el calzón. Olvídese. Dice, bueno, al llegar a la oficina te da la chingada gana, después me despido pidiendo que un día que haga ver a la secretaria de la oficina el día que llegue en camisón transparente. Eso está bueno. Sé que sí. Es una buena forma de enterarse que es el último día, ¿no? Póngale, uno llega a la oficina, oh, tengo tanta tarea, tengo... Y mira, a ver, Marta, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? No, y tengo todos estos papeles y estas cosas y... Oh, Marta. ¡El mundo se va a desintegrar! Sé que sí, Marta está en pelotas. Sí, Marta está en pelotas. Bueno, ahí está Ormus de Parral de Chihuahua, México, con una chamba que le obliga a usar traje, corbata y todas esas cosas. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están, todos ustedes? Bien, bueno, me alegro. Sí, ¿quién habla? Mire, les escribe Citadino desde la isla de Margarita, Venezuela. ¿Qué pasa, Citadino? Mire, en el programa 1264, cuando estaban hablando de un desintegrado que tenía por jefe un mamalón que escuchaba música de Pavarotti y Alejandro Fernández, ustedes pusieron un tema musical de fondo que comenzaba como un concierto de... No, se lo imagina usted. Se lo imagina usted. Pero suponemos... como nosotros tenemos la capacidad de poder ingresar en ciertas imaginaciones, digo. Sí, que usted imaginó... usted debe haber imaginado... Fígaro. Sí, el área conocida como Fígaro de la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. Sí. Es lo más probable que haya imaginado... Icónica. Icónica. Icónica. Que en realidad... no dice icónica. No importa, pero me vale madre. Si la idea suya es ir a su disquería favorita y decir quiero esto, Fígaro. Es Fígaro, el área Fígaro de la ópera del Barbero de Sevilla de Rossini. Trate de no comprar la que canta Pavarotti. Está en las bodas de Fígaro de Mozart. No vaya, no pregunte por Fígaro. No, no pregunte. Pregunte por el Barbero de Sevilla de Rossini. Es cantado grandote, porque le gusta. Es como 4 CDs. Y lo afeita instantáneamente. Es ¿no? larga, sí, es como 4 CDs. Dice, no, deme nada más la parte que dice y eso, y el vendedor lo entenderá seguramente. Dice, bueno, el tema musical que comenzaba con un concierto de violín de música clásica lo he escuchado solo un par de veces y no sé de quién es, y bueno, pero me late mucho, está cabrón, de tetas, está de tetas y me late, podrían darme el nombre, felicidades, bueno, ya se lo dimos, felicidades, que empiecen un buen año, que todo eso y la mierda. Bueno, abrazo desde la Perla del Caribe, la isla Margarita de Venezuela, donde Rossini hará su participación especial, el del Barbero de Sevilla. Mundano 75 de Dallas, de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está Mundano? ¿Cómo está Campanita? ¿Cómo le anda? ¿Cómo estamos todos? Vengo a enseñarles cómo se hace el matiche. No, ya lo dijimos y nosotros. Y yo, olvídese. No, pues, pero da unos detalles importantes perfectos. Para la gente que le gusta. Perfecto. Estaremos en otro momento con cómo mate, se hace el mate. ¿Cómo? Si usted no sabe hacer mate, claro, quiere probar eso. Muchas gracias. La puta madre que los recontraví con chapalió, dice el Adolfo de pero Tucumán. Por favor, Adolfo. Con su verba emérita. Sí. Bueno, nos cuenta está algo. Está vivo, qué alegría. El Adolfo está vivo. No, porque los noticieros mostraban que a todo Tucumán había desaparecido. El agua le llega hasta las bolas. Sí, menos al Adolfo. ¿Por qué está en la zona alta? No, porque el Tucumano está haciendo la vertical. Ah. No, el Adolfo. Entonces, el libro de todo eso. Está bien, está bien. Increíble, se inundó todo Tucumán. Tucumán como provincia de Argentina no existe más, cabrones. Ahora no pasa la parte mucho de Catamarca. Hay la que otra ver cómo se llama, lo que quedó. Vamos a ver si el agua flipa. ¿Qué onda, Celeste? Te saluda Quetzal. Le saluda Gatúbela de León. Está por aquí, pendejo de siempre. Hola, mis surfistas voladores. ¿Tú de tetas aquí o crees? Sí, todo de tetas. Bueno, señor lagarto, yo veo todo. Veo mala tierra, cabrón. Igual le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una silenciosa banda de sonido. De odio, palos, balas, bombas. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. You know you make me break. Y con los Fufaita nos vamos. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Radio 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio UN. España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Yo sé. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente.